How did you say that again? Display, or the part your sister said. Me lo han contado y asegurado que con un licenciado me he de casar. Ay, paloma, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, vente conmigo, chinita mía, que yo no sé cantar tan tan. Me lo han contado y asegurado que con un licenciado me he de casar. Ay, paloma, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, vente conmigo, chinita mía, pero no sé cantar, cantar. Yeah.